Cerca del 45% de la industria plástica aplica en lo que es envases, packaging, y debido, digamos, a la falta de gestión de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, es que muchos de todos esos plásticos por consumo terminan en basureros a cielo abierto o lugares clandestinos mal arrojados, como estaba escuchando que mencionaba el señor viceministro. Entonces, de ahí es que hace mucho tiempo, inclusive hace ya unos 20, 25 años, antes que existieran las cooperativas de trabajo, este sector industrial, en conjunto con otros, ya bregábamos por una ley de envases, porque entendemos de que no es muy difícil que esto funcione, es simplemente voluntad política y de parte de algunos sectores industriales hacer el aporte que tienen que ir haciendo. Como tal, entonces decíamos que apoyamos este proyecto de ley de envases. Entendemos que hay que erradicar definitivamente los basureros a cielo abierto. Esto genera un impacto más que negativo en el medio ambiente, más que negativo en los vecinos y en la gente que vive en los lugares aledaños, y por supuesto para las condiciones de trabajo de las cooperativas, de las personas que trabajan en las cooperativas. Entonces, esto no es ni más ni menos que el famoso triple impacto. Si uno analiza hoy la torta de residuos de RCU del SEAMSE, no solo va a encontrar plástico, sino que va a encontrar papel y cartón, hojalata, vidrio, aluminio, todos los materiales que componen los RCU. De hecho, estamos, te diría, cabeza a cabeza con cartón y papeles. Entonces, estamos enterrando recursos, con suerte, enterrando. Porque de otra forma también, por acción del viento, de la lluvia, las inundaciones, todo eso termina en los mares, termina en lugares inapropiados, y claramente ni los plásticos, ni los papeles, ni ninguno de los materiales hemos sido fabricados para terminar allí. Entonces, desde ya que apoyamos este tipo de ley de envases. Desde nuestro sector venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que es economía circular. Por ejemplo, en conjunto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente salió una normativa del IRAM, una norma IRAM, ustedes saben que son de cumplimiento voluntario, pero eso luego después arrastra a alguna tendencia en la fabricación de lo que son durmientes sintéticos en reemplazo de los durmientes de madera. A modo de ejemplo, cada durmiente pesa entre 90 y 100 kilogramos. Eso equivale a recolectar al ambiente unas 2.000 botellas de lavandina, por ejemplo. De acuerdo a lo que nos informó el Estado, hacen falta reemplazar unos 20.000 kilómetros de vía. 20.000 kilómetros de vía. Son cerca de 32 millones de durmientes sintéticos. Imagínense si pesa cada uno 90 a 100 kilos la cantidad de material que todavía tenemos que recuperar del ambiente. Otro dato importante es que, por ejemplo, cada 10 toneladas de plástico procesado se generan 3 puestos de trabajo directo y 20 puestos de trabajadores de los recuperadores urbanos. Entonces, por todos lados nos podemos dar cuenta de que está faltando una ley de envases. Inclusive, este proyecto no habla ni menciona ni tiene en cuenta algo que se llama percepción anticipada. Muchos lo conocen. No sé si viene al caso dar la explicación, pero apoyamos que no tenga un modelo de percepción anticipada. Esto es lo que viene embregando algunos otros sectores, y que por eso es que tenemos esta ausencia de ley de envases en nuestro país. Este proyecto no lo contempla y de ahí que lo celebramos. En particular también rescato el trabajo de un diputado nacional Carlos Ponce, tiene presentado un proyecto de economía circular, el 4127. Entendemos que es sumamente complementario a esta ley, que potencia esta ley de envases, que trabaja también fuertemente sobre los municipios, digamos que son uno de los primeros eslabones encargados de generar las políticas públicas para que la ley de envases funcione y para que también aborde la problemática de ocupación del sector trabajador de las cooperativas. Así que, en definitiva, esta Cámara apoya este proyecto de ley de envases y está presto a trabajar y colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Nos acompaña también hoy Jackie Flores, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Jackie. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Me va a notar la emoción en la voz. Son muchos años Mi nombre es Jackie Flores, soy cartonera, soy promotora ambiental, soy trabajadora de la economía popular. En la actualidad me toca ser la secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros Recicladores. Son muchas generaciones en las cuales hombres y mujeres hemos tenido que construir un trabajo de no haber tenido una opción. Son muchos años. Generaciones en las cuales hemos entregado nuestra salud a partir de la cultura del laburo porque nunca nos quedamos. Que hoy hayamos llegado a este recinto tiene que ver con muchos años de lucha, de siempre pensarnos siendo parte de la solución. Y la verdad que haya llegado la ley de envases con inclusión social al Congreso de la Nación nos hace literalmente pensar que esa esperanza que habíamos construido hace mucho tiempo no nos merecíamos. Nadie se merece perder la vida en un basural a cielo abierto. Y hoy no podemos negar los 5.000 basurales a cielo abierto que representan 12 horas de trabajo de mis compañeros y de mis compañeras. Que haya, a partir de la responsabilidad extendida al productor, que haya la capacidad de la República Argentina, una ley que ordene las responsabilidades de todos los sectores, la verdad que hace el mérito de sentirme absolutamente orgullosa de ser argentina, como nunca perdimos. Nosotros con esta ley lo que necesitamos es que literalmente el Congreso entienda que lo respeto que necesitamos a partir de este derecho es la dignidad que nunca hemos dejado. Dignificar el trabajo tiene que ver con que nosotros hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires también fuimos capaces de poder llevar adelante una propuesta a partir de una ley, de un sistema de reciclado que actualmente es premiado en el mundo y lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero nuestra patria es mucho más grande, tiene 24 provincias y de las cuales, sin nada, hemos intentado llegar a todos y cada uno de los lugares de nuestra patria y quien les habla conoce los 5.000 basurales a cielo abierto. Por eso hoy le pido a este Congreso de la Nación que literalmente, con una mano en el corazón, nos permitan que esta ley sea una realidad, porque le van a cambiar la vida a más de 200.000 cartoneros y cartoneras en la República Argentina, quienes sin nada recuperamos diariamente 50.000 toneladas diarias, evitando que la Argentina colapse. Pero por sobre todas las cosas, lo que pretendemos a partir de esta ley es que nos empiecen a ver como lo que siempre hemos sido, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que siempre intentando pensar que nunca nos merecimos nacer en un basural a cielo abierto. Somos trabajo puro. A este Congreso le quiero pedir que de verdad dejemos las banderas partidarias, porque después de muchos años, a mí me toca, después de 12 años, lograr conocer este recinto. Nos merecemos que las nuevas generaciones que hemos construido esta conciencia de clase trabajadora, haciéndonos cargo de lo que nos toca, la parte de la patria cartonera, ha salido muy caro. Pero necesitamos necesariamente el Estado como garante de derechos. No nos creemos tan omnipotentes. Somos parte de esta sociedad y hace muchos años nos tocó no pedir permiso para hacerlo. Pero ¿saben qué? Me presenté como lo que soy, como esa identidad que hemos construido en la República Argentina, cartonera. Ahora queremos, literalmente, a partir de la política pública, que haya en la Argentina sistemas de reciclados con inclusión social. Si eres garante de derechos como corresponde absolutamente, no solamente el sector que yo represento, sino a mí me encantó, Sergio, escucharte, porque venimos construyendo en la unidad hace mucho tiempo. Esta ley fue discutida con todos los sectores y esta vez la economía circular tiene a mi sector adentro. No hay más nada que discutir, solo que este Congreso realmente se anime a sostener y dar parte de una política pública y una ley que sostenga los derechos que siempre nos merecimos. Por último, tenemos que ser conscientes, ¿sí?, que el colapso ambiental no lo puede seguir pagando mi sector. Del 65% del mundo cartonero somos mujeres. Y cuando pensamos que ya estaba todo pensado, nosotras arremetimos. Ayer se cumplió 10 años del programa Promotoras Ambientales, donde tenemos el objetivo claro: enseñarle a toda una sociedad el hermoso hábito de separar en origen. A partir de ahí, es nuestro sustento. No pedimos que nos regalen nada. Solamente pedimos que se nos respete como tal y que nuestros proyectos, nuestra vida y nuestros sueños no queden enterrados en un basural a cielo abierto. Eso le corresponde a este Congreso. Le pedimos a este Congreso que se haga cargo. Muchísimas gracias.